hacerte enamorar las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer besando entre tus brazos. Sigue girando la zamba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Desnúdate, mujer, quiero verte otra vez con esa candidez que incita más mi piel a beber de tu cuerpo. Tengo miedo que solo sea un sueño este amor que vivimos los dos. Mi pequeña, que nunca se acabe este amor que nos regala Dios. No apagues la luz, déjame verte así, hagamos el amor sin dudas ni temor, con pasión tempestuosa, para después sentir el cansancio y la sed que nos deja la noche piel a piel. La luna en el cristal reirá de vanidad por ver que fue testigo una vez más. No temas al amor, entrégate, mujer. ¿No ves que va la vida tan deprisa? Quisiera detener el tiempo de los dos, que el otoño se muera de la envidia, de ver que nuestro amor enciende su calor y siempre hay primavera en nuestras vidas. Thank you.

Ay, Telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo, van perdido por el monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer con su música llamó, pie desnudo bajo el sol la Telesita llegó. Se perdió del de bailar y bailar. Lleva en tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando loca en cada como metida la danza muy adentro de tu ser. Era con santiagueño que andaba bolia o en Buenos Aires. Cuando salí de Santiago todo el camino pensaba que solo con mi ponchito y mis alpargatas sobraba. Llegadito a Buenos Aires me di cuenta el equívoco, porque a veces no comía y al otro día tampoco. ¡Esa mi china! Ni bien barajado el naipe venían las cosas muy fieras, pensando para la olla de entre cantar chacarera. ¡Ay, chacarera, chacarera, que me ha salvado la plata! Chullando de que Santiago no tiene riendas de bata. ¡A la que está faltando, ñaña! ¡Qué lindo es el mate y leche cuando lo se van seguido! Lo mismo cuando en el locro viene loco y tupido. Vela y con el Buenos Aires, qué lindo pa' querenciarse. Muy fácil para perderse, difícil para encontrarse. ¡Ah, paisano! ¿Has visto que quiero, no? Dicen que soy medio lerdo, los que no entienden la vida. Con zambas y chacarera voy ganando la partida. Ay, chacarera, chacarera, que me ha salvado la plata. Chuyendo de que Santiago no tiene riendas, pero anda. Plateada y esos campos que atraviesa parece que se adornarán. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Mishkimayu por el agua que ha de darle. En esa agüita que parece tan cansada, de ayosito desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera de Río Dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te pulse. Orzales, será porque así es mejor. Cuando el río lleva espuma, sabido es que está creciendo. Ay, Junita, quien pudiera saber si me andas queriendo. alegría, llenito de remolino. Chacarera ribereña, chacarera de Río Dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te pulse. Añorando a Yacuchilla me voy por el camino, igual que el diablo bailando entre los remolinos. Quiero hallar al viejo río descansando en la sombrita y calmar todos mis males en el agua fresquita. Se lamenta llorando con mi poncho atamisqueño, tápeme cuando me muera y con la sacha guitarra puntienme chacareras. Será muy cruel mi destino, por demás mi mala suerte, si llegando a Yacuchiri me sorprende la muerte. Y entonar una vidala, volarán como palomas los pesares del alma. Andaré tras de una copla por los ranchos preguntando de aquel viejo vidalero que muriera cantando. Con mi poncho atamisqueño, tápeme cuando me muera y con la sacha guitarra apunte chacarera. Quiero cantar chacarera bajo el cielo tucumano, porque considero que somos hermanos. Luna brillante fue la de plata, me invita a cantarles una serenata. Yo nunca me voy a olvidar de aquellos cañaverales, la escarcha en la espalda allá por Leales. Cuando llego a San Miguel mi canto se hace más dulce, me alumbra siempre los tucus llenos de magia y de luces. Para todas las madres del mundo, muchísimas gracias por todo el cariño, por todo. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta cuando ustedes dispongan. Ninguno como la mía, que arde como lucecitas haciéndome compañía. La viera dentro del rancho, bultito no vaya ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Sombra me alcanza como bendición divina, que es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que dure dentro de mi rancho o estampita siquiera. Segunda pa' mi mamá querida. del tiempo viejo se han hecho carne en mi mama. Por eso busca un arribo mi alma debajo su rama. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Muchas gracias y hasta la próxima. Árbol que ha dado sus frutos, yo soy rama de tu entraña. Quebracho quisiera verte para hacerme sombra mama. No le he olvidado el resaldo, que mi mamá no se muera. Que dure de colirán, estampita siquiera. Chacaré. Ternura y canto para arrullar mis sueños con maternal encanto. Algo de cielo y nube, un resplandor de luna y un manto de tibieza con suavidad de cuna. Y la maldad.

travesura para nunca más volver. En que mis pies echen raíces en el fondo del breñal, donde los hombros del puma brillan en la oscuridad. Escuchar qué dice el viento cuando silba en el cardón, que me cuenten el changuito que en el monte se perdió. Voy a hundirme donde el supa y tiene su reino infernal, y el sachayoquio del monte levantó su catedral. Aprender todo el misterio del idioma montarán, ser hermano de las aves, la corzuela y la torta. Será mío lo que habita en los montes del Señor, ataré con sachalazos al hachero y cazador. Que mi voz se haga bramido, ruda y áspera mi piel, con las hojas del palancho cubriré mi cara. Voy a hundirme donde el supa y tiene su reino infernal, y el sachayoquio del monte levantó su catedral. Paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. De paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Colvaderal, sigo su luz. Quiero llegar hasta su cruz. ¡Vamos! Una flor para su altar le prometí en mi cantar. Milagrero, mi alma feliz le entregaré, Señor. Escuchan los tanas, el gemido de un violín. Ya se escuchan los tanas, el gemido de un violín. Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Por su bondad llena de fe, árbol y flor, por ti seré. Pero milagrero, mi alma feliz te entregaré, Señor. Una bailadita. Marito, marito, marito. Adentro. Marito, vamos arriba. suena a lo lejos al son de una chacarera. Con el viento suena triste, es como un lamento del Cacuitura. Ay, ay, ay. ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo Supay. Dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita. Camino de mano gasta de su mampa y de Maylin. Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Señor. De mí se va. ¡Deja! adiós. Se viene este gatito para mi mamá querida. Atención. Walter DJ. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Si la bendición que Dios sobre mi frente derrama, mi mamá es la casa limpia de mi jardín, la fragancia, la compañera del viejo ángel, guardián de mi infancia. Chango inquieto, la que siempre disimula la travesura de un nieto. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¡Dos, dos! ¡Siga, mamila! ¡Guarda! No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. Si por ahí como al pasar le dejo un beso en sus canas, mi mamá es el mate dulce, aroma de pan casero, en la fiesta navideña y el centro del universo. Sigue velando mis sueños y atendiendo mis pedidos, y por más que el tiempo pase, yo sigo siendo su niño. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. Walter DJ.